en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de San Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, que de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunicación de los santos, el perdón de los pecados, el perdón de los pecados. ¿Es medianoche? Es mediodía. ¿Alguien lo sabe? ¡Hablad! No lo sé, pero creo que estamos a la sombra. Ya no me reconozco. Hemos dormido demasiado tiempo. Tengo hambre. Nosotros tenemos hambre y sed. Hace mucho tiempo que estamos aquí. Empieza a comprender dónde estamos. Habría que ir hacia donde han dado las 12 del mediodía. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿No estamos solos aquí? Hace mucho tiempo que estaba sospechando algo. Nos están escuchando. ¿Han vuelto ya? No sé qué es. Está sobre nosotros. ¿Nosotros no han oído nada? Vosotros siempre os calláis. Estamos escuchando todavía. Oigo alas alrededor de mí. ¿Qué? Dios mío. Dios mío, dinos dónde estamos. Y empiezo a comprender dónde estamos. ¿Dónde? El hospicio está al otro lado del río. Hemos atravesado el viejo puente. Nos ha conducido al norte de la isla. No estamos lejos del río y puede que lo oyéramos si escucháramos un momento. Si no volviera, habría que ir por la orilla. Por él pasan día y noche grandes barcos y los marineros nos verán en la orilla. Puede que estemos en el bosque que rodea el faro. Pero yo no conozco la salida. ¿Alguien quiere seguirme? Quedémonos sentados. Esperemos. Esperemos. No sabemos la dirección del río y hay pantanos alrededor del hospicio. Esperemos. Él volverá. ¡Tiene que volver! ¿Alguien sabe por dónde hemos venido? No. Él nos lo explicó al caminar. Yo no puse atención. Yo tampoco. ¿Alguien lo ha escuchado? Habría que escucharle mejor la próxima vez. ¿Alguno de nosotros ha nacido en la isla? Sabe usted de sobra que venimos de otra parte. Venimos del otro lado del mar. Yo creí morir durante la travesía. Yo también. Nosotros vinimos juntos. Unos cuantos somos de la misma parroquia. Sí, ¿verdad? Dicen que se puede ver desde aquí cuando no hay niebla. Sí. Hacia el norte. No tiene campanario. Hemos llegado aquí por casualidad. Yo vengo de otro sitio. ¿De dónde viene usted? Ya no me atrevo a pensarlo. Ya casi no me acuerdo cuando hablo de ello. Hace demasiado tiempo. Hacía más frío que aquí, sí. Yo vengo de muy lejos. ¿Y de dónde viene? No sabría cómo decirle. ¿Cómo quiere que se lo explique? Está demasiado lejos de aquí, al otro lado de los mares. Yo vengo de un gran país. Solo podría describirlo con gestos, pero ya no vemos. He vagado demasiado tiempo, pero he visto el sol y el agua y el fuego, montañas, rostros y extrañas flores. No las hay parecidas en esta isla. Aquí hay demasiada oscuridad y hace demasiado frío. No he vuelto a reconocer el perfume desde que no veo, pero he visto a mis padres y a mis hermanas. Entonces era demasiado joven para saber dónde estaba. Todavía jugaba a la orilla del mar. Pero cómo me acuerdo de haber visto. Un día, estaba mirando la nieve desde lo alto de una montaña. Empezaba a distinguir a los que son desgraciados. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? A veces, los distingo todavía por la voz. Tengo recuerdos que son más claros cuando no pienso en ellos. Yo no tengo recuerdos. No. ¿Qué? Algo pasa otra vez bajo el cielo. ¿Por qué ha venido aquí? ¿A quién se lo pregunta? A nuestra joven hermana. Me habían dicho que él podía curarme. Él me dijo que volvería a ver algún día. Entonces podría abandonar la isla. A todos nos gustaría dejar la isla. No, es demasiado viejo. No tendrá tiempo de curarnos. Mis párpados están cerrados, pero siento que mis ojos siguen vivos. Los míos están abiertos. Yo duermo con los ojos abiertos. ¡Ay, no hablemos más de nuestros ojos! ¿No hace mucho tiempo que está usted aquí? Una noche oí, durante la oración, en el lado de las mujeres, una voz que no conocía. Y oí por su voz que era usted muy joven. Me habría gustado verla, escucharla. Yo no me di cuenta. Nunca nos avisa de nada. Dicen que es usted hermosa como una mujer que viniera de muy lejos. Yo nunca me he visto. Nunca nos hemos visto los unos a los otros. Nos interrogamos y nos respondemos. Vivimos juntos, siempre estamos juntos, pero no sabemos lo que somos. No. Por más que nos toquemos, los ojos saben más que las manos. Yo a veces veo vuestras sombras cuando estáis al sol. Nunca hemos visto la casa donde vivimos. Por más que palpemos las paredes y las ventanas, no sabemos dónde vivimos. Ya. Dicen que es un viejo castillo muy oscuro y muy miserable. Nunca se ve luz allí, excepto en la torre donde se encuentra la habitación del sacerdote. No hace falta luz para los que no ven. Cuando guardo el rebaño, en los alrededores del hospicio, las ovejas regresan ellas solas, guiándose por la noche por esta luz de la torre. Ellas nunca me han hecho perder. Vaya. Hace años y años que estamos juntos y nunca nos hemos visto. Parece que estemos siempre solos. A veces... Es necesario ver para amar. Sueño que veo. Yo solo sueño normalmente a medianoche. ¿Quién me ha tocado las manos? ¿Cómo? ¿Qué? Algo está cayendo alrededor de nosotros. Viene desde lo alto. No sé qué es. ¿Quién me ha tocado las manos? Me había quedado dormido. ¡Dejadme dormir! Nadie le ha tocado las manos. ¿Quién me ha cogido las manos? Decídmelo en voz alta, que soy un poco duro de oído. No lo sabemos ni siquiera nosotros. ¿Han venido a avisarnos? Estoy cansado de estar sentado. Yo estoy cansado de estar aquí. Me parece que estamos tan lejos los unos de los otros. Intentemos acercarnos un poco, que empieza a hacer frío. No, yo no me atrevo a levantarme. Más vale que nos quedemos en nuestro sitio. Sí, no sabemos lo que puede haber en medio de nosotros. Creo que estoy sangrando de las dos manos. ¿Cómo? He intentado ponerme de pie. Oigo que os inclináis hacia mí. Ahora oigo otro ruido. ¿Qué? Creo que es nuestra pobre hermana, que se frota los ojos. Bah, no hace más que eso, la oigo todas las noches. Está loca, nunca dice nada. No habla desde que tuvo a su hijo. Parece que todavía tiene miedo. Es que no tenéis miedo aquí. ¿Quién? Todos vosotros. Sí. Sí, sí tenemos miedo. Hace mucho tiempo que tenemos miedo. ¿Por qué lo pregunta? No sé por qué lo pregunto. Me parece que de repente oigo llorar a alguien entre nosotros. No hay nada que temer, creo que es la loca. No, todavía hay algo más. Estoy seguro de que todavía hay algo más. No es solo de eso, de lo que tengo miedo. Llora siempre que va a amamantar a su hijo. Sí. Solo ella llora así. Dicen que ella todavía ve a veces. No se oye llorar a los otros. Hay que ver para poder llorar. Noto un olor a flores alrededor de nosotros. Yo no noto más que el olor a tierra. Hay flores alrededor de nosotros. Yo no noto más que olor a tierra. Yo he olido flores en el viento. Pues yo no noto más que el olor a tierra. Creo que ellas tienen razón. ¿Y dónde están? Iré a coger algunas. A su derecha, levántese. Oigo que está rompiendo los tallos verdes. Deténgase, deténgase. No se preocupe por las flores, preocúpese de regresar. Ya no me atrevo a volver sobre mis pasos. No hace falta que vuelva, espere. Uf, qué fría está la tierra, va a helar. Están aquí, no puedo alcanzarlas, están por su lado. Creo que estoy cogiéndolas. Me parece que ya he visto antes estas flores. Ya no conozco su nombre, pero qué enfermas están y qué blando tienen el tallo. Casi ni las reconozco. Creo que es la flor de los muertos. Oigo el sonido de su cabello. Son las flores. No podremos verla. Yo tampoco me veré. Tengo frío. ¿Está tornando? Creo que se está levantando una tormenta. Yo creo que es el mar, ¿eh? ¿El mar? Es el mar. Pero si está a dos pasos de nosotros. Está a nuestro lado. Lo oigo alrededor mío. No tiene que ser otra cosa. Oigo el ruido de las olas justo a mis pies. Yo creo que es el viento por entre las hojas secas. Creo que las mujeres tienen razón. No va a llegar hasta aquí. ¿De dónde viene el viento? Viene del lado del mar. Siempre viene del lado del mar. Claro. Nos rodea por todas partes. No puede venir de otro sitio. ¡Dejemos de pensar en el mar! Pues sí. Habrá que pensar en él si va a alcanzarnos. Pero usted no sabe si es el mar. Oigo las olas como si fuera a meter las dos manos en el agua. No podemos quedarnos aquí. Puede que las olas estén alrededor de nosotros. ¿Y dónde quiere ir? ¡A cualquier parte, a cualquier parte! Ya no quiero oír el ruido de estas aguas. ¡Vayámonos, vayámonos! Esperad. Me parece que oigo otra cosa. ¡Escuchad! ¿Algo se está acercando? Ya viene, ya vuelve. Viene con pasos pequeños, como los de un niño pequeño. Shh, dejemos por hoy de hacerle reproches. Creo... que no son los pasos de un hombre. ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¡Tenga piedad de nosotros! ¡Estamos esperando desde hace mucho tiempo! ¡Por favor!